Las voces del consorcio. Continuamos en Las Voces del Consorcio, este programa que, como ustedes saben, va todos los sábados de 12 a 13 horas por Radio Residencias, FM 96.5. Tenemos el teléfono, el contestador telefónico, el 491-2923, donde pueden dejar su pregunta y su consulta. El teléfono de producción, el 493-0583. Correo electrónico, lasvocesdelconsorcio@yahoo.com.ar. Y la posibilidad de escucharnos por internet, www.radioresidencias.com.ar, y el blogspot, donde ustedes pueden también entrar en la página web y consultar los últimos 50 programas, www.lasvocesdelconsorcio.blogspot.com. Bueno, y tenemos la primera visita anunciada del programa del día de hoy en su espacio del segundo sábado de cada mes, la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires, acá con su presidente Néstor Mucci. Buen día, Néstor, ¿cómo estamos? Buen día, muchísimas gracias por habernos invitado. Bueno, ¿qué novedades trae, qué información tiene para los asociados y para los escuchas en general? Bien, lo que yo te había comentado a vos era... Me interesaría hacer una breve reseña de lo que se hizo el primer semestre. Es decir, y lo que viene quizás en el segundo semestre. El primer semestre fue bastante productivo para la Cámara en lo que respecta a que tuvimos un cambio de institución, de sede institucional, con algunas bondades físicas que tiene hoy la Cámara y que... puede brindar en sus espacios, ¿no? Al principio, en los primeros meses, hemos hecho convenios con la municipalidad, ¿se acuerdan el tema de la recolección de residuos? Y aparte, hemos tenido entrevistas institucionales donde con... Perdona que te corte, ¿en qué quedó esto de la recolección de residuos? ¿Se volvió a...? Bueno, yo supongo que antes del verano vamos a tener que sentarnos nuevamente para no caer en pleno enero a charlar. Claro. Hoy por hoy, el problema este lo vamos a tener, calculo yo, no he hablado con la gente del Envisur, pero lo vamos a tener que volver a charlar porque ellos tenían previsto la colocación de contenedores en el centro, en el radio centro. Sí, sí. Que yo sepa... Hoy todavía no lo tienen. Todavía no se ven. No se ven. No. Es decir, vamos a tener que volver a charlar y formalizar un nuevo acuerdo. Uh-huh. De todas maneras, fue productivo, creo que ha sido productivo. Y lo más productivo es mantener una reunión entre las instituciones, porque eso fue el Envisur, la Cámara de Administradores y el SUTER. El SUTER. Uh-huh. Una cosa bastante importante. Por otro lado, nosotros nos presentamos y le dijimos a la gente de OCE que queríamos colaborar con el tema de todo lo que sea referente al consumo de agua y restablecer un lazo que se había hecho en una oportunidad cuando se hicieron las exenciones de las cocheras. Uh-huh. Bueno, eso hay que continuarlo. Uh-huh. Tenemos algo previsto que ahora lo vamos a hablar. Hay un hecho que a mí me llama la atención. Había una ordenanza que me imagino que está en vigencia, pero que no se cumple, que era la prohibición de manguerear las veredas. Sí, no se cumple, cierto. Que no se cumple, pero si, escúchame, los bancos, yo veo que se. Y las instituciones de la propia municipalidad se manguerean las veredas, evidentemente no se cumple. Más allá de que. Pero yo me acuerdo que años atrás se habían aplicado inclusive multas a quien manguereaba. Sí, sí, veredas. Todo existe. Sí. La cuestión es que. La aplicación. Bueno, después, por otro lado, hemos participado en la Comisión Mixta del Plan Estratégico y hemos también participado de reuniones con la Cámara Argentina de la Construcción, donde está haciendo, digamos, ahí en un aporte a la comunidad, ¿no? Que creo que la Cámara, y ahora lo voy a tocar este tema, es lo que tiene que colaborar en el segundo semestre. Bueno, con respecto al tema que está haciendo la Cámara Argentina de la Construcción, es el análisis de un presupuesto ideal para la ciudad de Mar del Plata. Uh-huh. Bueno, ahí intervienen distintas instituciones y es un tema muy interesante en el cual la Cámara tiene su lugar y aporta sus ideas. Hemos tenido entrevistas con el señor presidente del Consejo Deliberante, señor el concejal Artime. Nos queda pendiente todavía la entrevista con el señor intendente, que por diversas razones de agenda del señor intendente no la hemos podido mantener, pero la tenemos solicitada. Y después se ha realizado en la Cámara algo muy interesante, cargo que se había realizado hace un tiempo, que eran los desayunos de trabajo. Uh-huh. Nosotros hemos hecho ya, hacemos un desayuno de trabajo por mes con los asociados, uh-huh, en forma indistinta. ¿Sí? Nosotros tomamos al azar un grupo de asociados, los invitamos y les decimos, bueno, ¿usted qué creen que necesita la Cámara? ¿Qué ven? Uh-huh. Que se tendría que hacer un cambio. Es muy bueno el contacto eso. Estuvo invitado acá el administrador asociado Manuel Lorenzo, que nos comunicó que ya había sido invitado a esta ronda de desayunos de trabajo, y es importante saber la opinión del asociado, ¿no es cierto? Fundamental. Nosotros largamos en mayo, en junio, ahora en julio vamos a realizar otra, es decir, hacer una apertura donde el asociado nos diga a nosotros lo que él interpreta, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, también hemos vuelto a la comisión, es decir, la comisión se ha reactivado, la de seguimiento de la ordenanza 12.562, donde se pretendía en su momento que los informes técnicos fueran anuales, uh-huh, se logró que se mantuvieran los 3 años. Uh-huh. Bueno, esa comisión de seguimiento, ya hemos tenido una reunión en el mes de junio. ¿Quiénes están a cargo de la municipalidad ahora? Porque cambiaron con el cambio de autoridades municipales, cambiaron los funcionarios que están a cargo, ¿no? Exacto, uh-huh, exacto. Uh-huh. Estoy acordando, es una arquitecta que está al frente. Uh-huh. Arquitecta que estuvo en la presidencia, estuvo a cargo del Colegio de Arquitectos. Ah, sí. No me sale el apellido, pero sí, estuvo en el programa nuestro casualmente acá cuando asumió. Exacto. Sí. Y bueno, y después hicimos el otro tema que hemos realizado son los ciclos de desarrollo, uh-huh, de actualización para todos los administradores y también para los empleados de administración. Ajá, ajá. Que se fue una cosa que nosotros nos asombró en los dos casos, pero los administradores sabíamos que íbamos a tener una concurrencia, uh-huh, pero también fue muy interesante la de los empleados de administraciones. Uh-huh, uh-huh. Hemos tenido un éxito total ahí. Uh-huh. Es decir, en este primer semestre se reactivó toda la Cámara, uh-huh, y estamos en vía de concretar otra etapa en el segundo semestre. Uh-huh. La etapa del segundo semestre va a ser distinta. La etapa del segundo semestre, más allá de los cursos de capacitación, que ya los tenemos diagramado y que ya los vamos a dar a publicidad durante el mes de agosto, vamos a salir con algunos eventos hacia la sociedad. Nosotros creemos que como Cámara tenemos que participar, colaborar con la sociedad. Uh-huh. En el mes de agosto se cumple el Día del Administrador, uh-huh, sabemos muy bien, sí, eso, Carbó. El Día del Administrador, en esta ocasión va a ser, eso es el primero a quien se lo digo, va a ser, el festejo va a ser completo el mes. Uh-huh. Y nosotros lo que vamos a hacer, vamos a festejar el Día del Administrador, pero uh-huh, vamos a hacer algunos eventos para la sociedad, uh-huh, uh-huh, que están en vías de concreción. Uh-huh. No te lo quiero decir porque todavía no lo tengo armado, pero te cuando quiero lo decir, tengan, lo que a mí me programa interesa mucho, uh-huh, es llegar a la comunidad consorcial. Uh-huh. Hay cosas que uno tiene que explicar y tiene que llegar de diversas formas. Uh-huh. Y puede colaborar con diversos entes y hacer una colaboración en el sentido como institución que intermedia, que tiene que apoyar determinados eventos. Estamos hablando con Néstor Mucci, el presidente de la Cámara de Administradores de Propiedad de Santa Rosa, provincia de Buenos Aires. Vamos a una pequeña pausa y ya venimos. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Bueno, continuamos con las voces del consorcio en nuestro espacio habitual de los sábados de 12 a 13 horas acá en Radio Residencias. Hoy, sábado 12 de julio del 2008, estamos hablando con el presidente de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires y hacíamos referencia cuando hablábamos hoy a la arquitecta Graciela Gómez, la secretaria de Planeamiento de la Municipalidad. Exacto. Con la cual se tiene contacto por el tema de la ordenanza de fachadas. Exacto. Muy bien. No, lo que te decía, estábamos hablando, era con respecto a lo que tenemos planeado. Nosotros tenemos planeados algunos eventos donde vamos a hacer algunas charlas para el público en general. Ajá, muy bien. Lo tenemos ya planeado durante el mes de agosto. Nosotros para el mes de agosto es para los administradores un mes de festejo. Uh-huh. Donde y un mes de compromiso. Uh-huh. El compromiso con la sociedad para realizar determinadas acciones. Y por otro lado, también un mes de reclamos lo vamos a hacer en la ley nuestra. Uh-huh. Es decir, si bien festejamos, también queremos recordar... Hacerse escuchar. Exacto. Es decir, creemos que es algo genuino, que lo merecemos y que va a ser un beneficio para todos los consorcistas. No, yo creo que la vida consorcial necesita de una ley del administrador y en la te digo que en la legislación comparada con otros países, todos los países tienen una ley del administrador y acá no sé por qué razón hay una demora tan grande que está ya afectando la relación consorcial. Acá hay una cuestión que hay veces, Carbó, pasa, nos pasa, es que por diversas circunstancias las entidades... quizás no se comunican bien y no se puede accionar en forma conjunta. Uh-huh. Yo eso ya lo he hecho, lo he hablado con algunas entidades. Uh-huh. Es muy importante ver este tema porque es una necesidad, realmente es una necesidad. Uh-huh. Aparte que, de hecho, en otros países funciona perfectamente, ¿no? Es decir, en España, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea que, bueno, va a ser interesante, va a ser interesante. Bueno, es decir que hay todo un programa de acción para el segundo semestre, mejor dicho, y ya fue productivo el primer semestre con todos estos logros se han materializado. Nosotros acá hemos tenido un muy buen eco sobre el curso de actualización profesional para los administradores, el cual fue de muy buen nivel y bueno, eso va a servir de experiencia como para después encarar algún otro, no sé si dentro de este año o para próximos años. No, dentro de este año hay un segundo ciclo. Ajá. Hay un segundo ciclo. Nosotros tenemos que tener un programa ya fijado, la Cámara tiene que tener el programa de actualización. Tiene que estar cerca del asociado. El asociado, si hay algo que en lo personal a mí me interesa, es que el asociado se exprese. Y participe. Y participe. Uh-huh. Eso es fundamental. Fundamental. Entonces uno conoce las necesidades y puede ir instrumentando acciones, ¿no? Uh-huh. Eso es, sin duda. Bueno, te agradecemos mucho tu presencia y quedamos siempre a disposición, más allá de que el segundo sábado de cada mes tengan presente que tienen su espacio acá en el programa. Más allá de eso, y te lo agradezco, es probable que en más o menos en una o dos semanas te estemos dando información sobre los eventos del mes de agosto. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Bueno, ha sido Néstor Mucci que nos ha visitado, el presidente de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal, que nos ha traído todas estas novedades. Muchas gracias por tu presencia. Gracias, Carlos. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.